RAI. En el fin de semana. El país de los sueños. Buena forma de comenzar esta hora. RAI, Radio Andalucía Información, con Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero en la producción y la música de élite servida una vez más. Feel the Groove. El protagonista, Ignatius Perry, desde el corazón de América, desde Sacramento, en California. How much do you need? How much can you read? The writing is there on your wall. You're running from me. You're hiding away from it all. How strong have you been? How long has it been since you gave your poor heart half a chance? It's time to begin. We all need a taste of romance. So you're gonna be alone. You've decided to deny it all. You're always gonna be all alone. Never be there for me. Never fall. You're gonna be the one with the broken heart. The one with the tears in her eyes. Girl, can't you see? If you don't let your love. Matthews Perry, con varios discos publicados hasta ahora: Masquerade Ball, Dance Romance, Are You the One y algunos más. una estrella californiana, uno de los lugares del mundo donde mayor número de músicos de élite viven, coexisten y producen sonidos tan maravillosos como este. James P.J. Spraggia. Esto es Sweet, Sweet Nita. James, DJ Spraggins, el que estamos escuchando. Sweet Nita. Una de sus composiciones. Son varios discos los que ha ido publicando. Uno de los primeros, el debut, The Life of Day, allá por el año 2006. James J.T. Spraggins, batería, productor, compositor que creció en Bessemer, en el estado de Alabama, y que ha sido músico de acompañamiento para vocalistas de élite, entre ellos Stevie Wonder, Martha Reeves, Randy Owen. Ha estado también en las bandas de gentes como Roy Ayers, ese maestro de la percusión. Gentes como Peepo Bryson también recibieron su apoyo, Eric Essex, guitarrista ya desaparecido hace años, Frank McComb, o por ejemplo el extraordinario Tracy Hamlin, uno de los que formó hace mucho tiempo los Pieces of a Dream, los trozos de un sueño, ese trío que hemos escuchado a menudo aquí en el País de los Sueños, desde Filadelfia. Dream of Polar Sea. En escena, Guido Negrastus, por descubrir. Precisión, elegancia absoluta. Thank you. músico francamente recomendable y por descubrir para muchos en la vieja Europa, aquí en Andalucía también. Músico joven, dominando la electrónica y otros estilos similares, a la música de club, al jazz, arropado por muy buenos elementos en estudio. Un artista que arrancaba en Alemania, que se graduó allí en Centro Europa, que ha publicado 22 discos que conozcamos y que actualmente vive al oeste de Australia. Guido Negrastus en este. Esta es otra historia. Gabriel Mark Hasselbach y su Turn On to Summer. Volvemos al verano. En Antena, el país de los sueños. Una música especial, diferente. Más de 25 años ofreciendo músicas distintas y descubriendo maravillosas sensaciones que recordamos perfectamente. Parece que el tiempo no ha pasado. Saludos de Juan Antonio Jurado. Regresando al verano. Gabriel Mark Hasselbach, trompetista y fliscorno, fundamentalmente productor, compositor, que procede de Denver, Colorado, y que ha trabajado en todo el mundo, desde la costa oeste, los Estados Unidos, y desde que se dejó conquistar por el estilo de vida de Los Ángeles y por todo. lo que musicalmente ofrece, que no es poco, una de las ciudades más pobladas del mundo. Ha trabajado en escena, también en estudio, acompañando a figuras tan importantes como Little Richard, Mary Wells, The OJ's, ese grupo clásico, o gentes como Benny King, entre otros. Gabriel Mar Halsenbach, muy conocido especialmente en Canadá, dando paso a esta versión curiosa de Dee Lucas en torno a un viejo éxito de Lionel Richie. Love Will Conquer All. Muy diferente al original. Descubriendo nuevos sonidos, nuevas sensaciones. El País de los Sueños, Radio Andalucía e Información. Reaching out to saxofonista autodidacta, además norteamericano, fusiona jazz, funk y rhythm and blues con un estilo muy parecido al de George Howard, un músico que nos dejó hace años, igual que Grover Washington Jr., que también con ese estilo muy singular, muy particular, fue influencia definitiva para que Dee Lucas se forjase como saxofonista y se decidiese definitivamente a ocuparse de canciones como esta, en ocasiones que incluye en sus discos. Por ejemplo, en 2004, en Remembrance, grabado con la producción de uno de los músicos que tienen su base en Atlanta, en Georgia, Kerry Davis, recogía un fragmento del Thriller de Michael Jackson de 1982, Human Nature, lo que estábamos escuchando de Lionel Richie. Brian Culberson es el próximo. Oh, yeah. Out on the Floor, en el país de los sueños. Cool Person en escena. Out on the Floor. Hay mucho más. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Suena bien. Buen principio, buen comienzo. Michel René. Eso es Gypsy Girl. La producción que estamos escuchando y que no es nueva aparecía editada exactamente el 22 de agosto del año 2013. Al Williams toma el relevo. If you really need me now, si de verdad, si realmente me necesitas ahora. Más música de élite. Pretend it doesn't hurt much anymore. Now it's getting hard to hide the loneliness, even from yourself. But you can lean on me and be sure that if you really need me. you need me. I'm gonna find a way to you somehow. I get to you somehow. On your own, but happiness and joy are not the same. That is why I promised I would never be too far away. I'll be your joy in sunshine or in rain. Yourself, Never Too Late, nunca es demasiado tarde. Todos protagonizados por Al Williams, un saxofonista y flautista de Filadelfia. Reencontrándonos una vez más con la música de Stevie Wonder, Overjoyed es la estrella. Jimmy Williams, escúchenlo. Oh, decenas de versiones increíbles. Sally Clark lo recogía en el 86 en Hathaway. Diana Ross para un disco de Navidad en el 94. Mary J. Blige en su A Very Special Season. Y muchas más ocasiones. El caso es que la que estábamos escuchando corresponde a Jimmy Williams, muy bien arropado en las voces con Jennifer Hudson en este tema de Stevie Wonder. Una porción de un disco que seguramente recuerdan. Nina Square Cycle, en un círculo cuadrado. Y una canción que fue incluso número uno en los Estados Unidos en listas de adulta contemporánea. Otra historia. Orion, The Man, Lincoln Adler. Solo en el país de los sueños. Eso es lo que pretendemos. Hace un momento, con otro de los nativos de Berkeley, Lincoln Adler, que ha desarrollado con el tiempo y naturalmente con la experiencia abrumadora acumulada durante años, una interesante capacidad como saxofonista y como compositor. Otro de esos niños prodigio que abundan en la escena, en el territorio fundamentalmente norteamericano, pero en todo el mundo también ocurre igual, así es en Europa o incluso en Japón. Comenzó con solo 5 años, fíjense. Alfie Capers, Gonna Love You More. La recuerdan, más versiones. RAI, Radio Andalucía Información. Aproximándonos al final de una nueva hora. Dedicado al soul, rhythm and blues, afroamericano, experto además en retomar clásicos como este Gonna Love You More, que recordarán, original de Barry White, con esa enorme voz. Bueno, él tampoco queda corto, desde luego. Un hombre que ha interpretado también a través de los años músicas de Larry Graham, de Nat King Cole, de Johnny Mathis, Tony Bennett, Billy Paul y muchos, muchos otros. Kate de Supervivencia. Con ello estamos. Melba Moore, que no viene sola. Él, con ella, Phil Perry. Concluyendo nueva hora en la producción de Radio Andalucía e Información. Screaming.